dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 32 minutos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Se espera para el día de hoy temperaturas máximas de 69 grados con mínimas de 50, con cielos despejados. Para el día de mañana, viernes, esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 73 con mínimas de 54. Para el día sábado hay probabilidad que caigan lluvias con temperaturas máximas de 66, mínimas de 52. Y para el día domingo, máximas de 66, mínimas de 50, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan lluvias. Para el próximo lunes, lluvias también, con máximas de 66, mínimas de 48. Y como ya les había comentado, desde este fin de semana se esperan las lluvias durante toda la próxima semana, al parecer van a continuar, así que vayan preparando su semanita. Y bueno, ahora sí ya se llegó el momento del horóscopo, así que vámonos a ver qué nos separan los astros y ahorita regresamos. Aries, utilice este día para relacionarse socialmente, ya que se mostrará muy receptivo y abierto a la sensibilidad de los demás. En el amor, si realmente valora a su pareja, deberá evitar una relación clandestina. En la riqueza, no sería óptimo que los problemas personales influyan en el curso de sus proyectos económicos. Y en el bienestar, en estos días, piense en relajarse un poco, deje a un costado la perfección y el control obsesivo. Para el signo de Tauro, comenzará el día decidido a concretar un par de objetivos que tenía entre manos. Aproveche las buenas energías de la luna. En el amor, sería bueno que no se olvide de las amistades, por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja. En la riqueza, administre su economía, ya que podría existir una posibilidad de iniciar algo nuevo. En el bienestar, no olvide la visita periódica al médico, preste más atención a su organismo. Para el signo de Géminis, será el momento de buscar el equilibrio en su vida. Determine cuáles son las prioridades y lo más importante para usted. En el amor, pretenda que ser más tolerante con su pareja y ella lo será con usted. La riqueza, demuestre todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Y en el bienestar, haga lo posible por controlar su tendencia al enojo, de lo contrario podría quedarse solo. Para el signo de Cáncer, Se mostrará muy optimista y con ansias de cambiar el mundo. Aprovecha este momento para volcar su energía positiva en los demás. En el amor no insista en querer cambiar a su pareja, nadie es perfecto y usted tampoco. En la riqueza un descuido podría romper su presupuesto, haga bien las cuentas hogareñas. Y en el bienestar controle un poco las emociones, mire la vida con sencillez, así podrá disfrutar del momento. Para el signo de Leo, debería alejarse de las tentaciones que pueden guiarlo por el camino equivocado. Con su fuerza interna lo va a superar. En el amor, en poco tiempo podrá entablar con esa persona una relación amorosa como la ha soñado hace años. En la riqueza será una etapa muy variable e intensa. Trate de no arriesgar dinero o cerrar tratos. Y en el bienestar, en caso de tomarse el día libre, evite que los problemas laborales perturben su descanso. Para el signo de Virgo, espléndido día para clasificar y ordenar los temas que vienen del pasado y lo abruman sin sentido en la vida. En el amor, relájese, ya que podrá conocer nuevos amigos, asista a la reunión donde fue invitado, y en la riqueza mejore la administración de su dinero, así podrá mantenerse dentro del presupuesto fijo. En el bienestar, dedíquele un tiempo al placer, abandone un poco la obsesión por el trabajo. Para el signo de Libra, en esta jornada logrará brillar con su popularidad, deje volar la imaginación y obtendrá excelentes resultados. En el amor, si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó, deberá existir la sinceridad. En la riqueza, aprenda a utilizar la percepción y podrá repuntar sus finanzas, aprovéchela. En el bienestar, pretenda no excederse en las comidas, pero tampoco caiga en la melancolía. Para el signo de Escorpión, por hoy deje de buscar las explicaciones para todas las cosas, permítase sorprender por lo inesperado que le irá mucho mejor. En el amor, un amigo que hace tiempo que no ve se acercará, esté preparado para brindarle su apoyo moral. En la riqueza, sus ahorros podrían estar en peligros, deje de estar gastando tanto, aunque sean pequeños. Y en el bienestar, aunque se sienta un poco indeciso, sería bueno que se deje llevar por sus deseos. Para el signo de Sagitario, en estos momentos necesitará no perder la calma y actuar con firmeza, podrían aproximarse tiempos tensos en su vida personal. En el amor, alégrese, ya que el día de hoy podrá encontrar a esa persona que lo alejará de la rutina. Y en la riqueza, sostenga un buen diálogo con los compañeros laborales, así todo resultará mucho mejor. Y en el bienestar, tome distancia de los envidiosos, empiece a rodearse de gente generosa y comprensiva. Para el signo de Capricornio, transitará una jornada donde tendrá que defender sus ideas, evite ceder ante las presiones de quienes quieren imponerle otras diferentes a las suyas. En el amor, charle con su enamorado, así podrán superar los inconvenientes vividos durante días anteriores. En la riqueza, sea prudente en los temas económicos, aunque la suerte esté de su lado. Y en el bienestar, trate de vigilar de cerca la alimentación, ya que se sentirá con pocas fuerzas. Para el signo de Acuario, tenga más cuidado con las distracciones y pretende realizar varias cosas al mismo tiempo, podría olvidarse de lo más importante. En el amor, es una época ideal para encontrar el alma gemela. Si ya la encontró, debería mejorar en los vínculos. En la riqueza, manténgase libre, de lo contrario podría correr el riesgo de tener pérdidas. No es momento de asociarse. Y en el bienestar, si quiere conseguir todo lo que desea, ponga pasión a todo lo que haga. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, etapa donde debe olvidarse de sus problemas. La alegría se apoderará de su ánimo y se sentirá mucho más vital. En el amor, aparecerá en su vida un nuevo amor que le hará olvidar las desilusiones pasadas. En la riqueza, debe ser paciente, no intente resolver de golpe todos los asuntos laborales. Y en el bienestar, se sentirá atraído por el arte y la música. Trate de disfrutarlo de la forma que quiera. Ocho de la mañana con 41 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. no suene lógico. Congelaría el trópico. La luna bajaría, desorientaría un polo magnético. Vida mía, tú conmigo, contra viento, cielo y mar. Y cuando falta aire puedo respirar. We can dance in the fire hasta que salga el sol. Burning up with desire, solitos tú y yo. Oh, I'm not looking for something that's just one night. If you're ready, I'm ready to love you for the rest of your life. The rest of your life. Oh, oh, yeah. Nada que nos detenga, no sobre el calor. Yeah, yeah. No hay barreras que puedan cerrar nuestro amor. You see?

8:59, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, para continuar, vámonos con un poco de información, de noticias. Pues informan que el presidente Barack Obama asume papel de ser el anti-Trump con cierta reticencia. No va a ser un candidato en las elecciones presidenciales que se celebran en diciembre en Estados Unidos, pero el presidente Barack Obama poco a poco ha venido asumiendo el papel de ser el anti-Trump y de hacerse cargo del principal candidato a la presidencia por el Partido Republicano como ningún candidato demócrata podría hacerlo. En momentos en que Hillary Clinton y Bernie Sanders están aún disputando su nominación en las elecciones primarias del Partido Demócrata, la tarea de articular un mensaje en contra de Donald Trump ha recaído en Obama, pues de llegar a la presidencia constituiría un enorme retroceso a su legado y a las políticas que ha impulsado. Pero ahora los demócratas ahora están trabajando duro para hacer un contraste entre Obama y Trump a fin de poder retratar al republicano como un candidato que no tiene la estatura para ser presidente. Durante meses, Obama había evitado sucumbir al fragor de la campaña presidencial o dejar que la brega electoral o lo distrajera, ¿no?, de cumplir con su agenda de gobierno. La Casa Blanca evadía las preguntas acerca de las controversias que a diario suscitaba la campaña de Trump al evitar que el mandatario se convirtiera en una especie de analista de la carrera presidencial que busca su sucesor. Cuando Obama se metía a opinar sobre el tema era solamente para hacer aserciones implícitas de fenómeno Trump. Como cuando dijo en septiembre que Estados Unidos ya es una gran nación, una referencia no tan velada de la promesa del candidato de hacer a Estados Unidos una gran nación otra vez. Ahora las críticas en contra de Trump son más frecuentes y espontáneas. Cuando el martes se le preguntó si las propuestas de Trump ya estaban haciendo daño a las relaciones de Estados Unidos con otros países, la respuesta de Obama fue inequívoca y dijo que sí. Constantemente los líderes de otros países me hacen preguntas acerca de las sugerencias más chifladas que se han hecho, dijo el presidente Obama. Ellos no esperan que se hagan afirmaciones que no son totalmente confirmadas, que salgan de la Casa Blanca. No podemos darnos ese lujo. El Comité Nacional del Partido Demócrata rápidamente hizo circular el video con las declaraciones del presidente Obama para ilustrar el argumento de que Trump simplemente no tiene el temperamento requerido para ser comandante en jefe de Estados Unidos. Aún así, al llamar la atención acerca de las posturas de Trump, la Casa Blanca corre el riesgo de elevar el perfil de Trump al tiempo que le da a los críticos de Obama razones para apoyar al multimillonario magnate de la finca raíz. Obama ha dicho varias veces que no cree que Trump vaya a ganar, mientras que funcionarios de la Casa Blanca dijeron que no hay un esfuerzo concertado para hacer que Obama se convierta en un personaje visible en los debates electorales. Después de todo, cada minuto que Obama gasta hablando de Trump es un minuto menos que le dedica a muchas de las tareas que tiene pendientes. En la última controversia, Obama se refirió a la propuesta de Donald Trump de obligar a México a pagar por la terminación del muro fronterizo, al amenazar que va a impedir el envío de remesas que los inmigrantes mandan a sus hogares. Preguntando sobre la propuesta, Obama rebatió punto por punto la iniciativa y argumentó que de aplicarse aumentaría la cantidad de migrantes que vendrían a Estados Unidos sin autorización y que era imposible rastrear todos los envíos. Dijo, buena suerte con ese tema, ¿no? ¿Cómo la ven, este candidato, precandidato político que no es político, o sea, Donald Trump? Pues ya está haciendo pues enojar también al presidente. Yo creo que a mucha gente, ¿no? Dice, realmente él está representando al país de Estados Unidos. Realmente hay gente que cree en él, que cree en sus propuestas. Pues, ¿qué es lo que está pasando por la mente de todas estas personas? Muchos se preguntan, ¿no? Y es que la verdad, cuando tú escuchas las cosas que dice, no tienen sentido para nada, y cómo las justifica o cómo trata de arreglarlas, pues también, o sea, dices tú, no, como que no está bien esto. Pero bueno, ahí tiene sus seguidores y hay gente que lo apoya, cree en él y pues, pues allá ellos, ¿no? Me imagino que mucha gente pues se hace la misma pregunta que yo, ¿no? ¿Qué es lo que les hace pues que vayan a votar por él o que lo sigan, ¿no? Porque pues sabemos que los políticos en sí siempre mienten, ¿verdad? Pero esa persona, aparte de decir tantas tontadas, pues aparte pues se muestra demasiado racista, ¿no? No más con los latinos, ya sabemos que con otros también, otros países, ¿no? Bueno, pero bueno, así está esa información. Por otra parte, todos los que son amantes del pan y que se la llevan comiendo pan, pues hay unas injustas mentiras que pesan sobre un alimento esencial en nuestra dieta, que es este, el pan, ¿no? Es difícil que hablar de las bondades y defectos del pan no se genere un apasionado debate acerca de si engorda o no. ¿Ustedes qué creen, que engorda el pan o no engorda? Bueno, pues la realidad es que menos discutible es el hecho de que hay poca gente que no disfruta de una buena rebanada en su mesa, ya sea en el desayuno, en el almuerzo o en la cena. Pero aquí les va la respuesta. El pan no engorda. Es un mito que de hecho ha calado tanto que ha influido en la disminución de su consumo hace unos años durante el simposio Pan y Salud, organizado por la Unión Internacional de la Panadería y Pastelería en el marco 20 Congreso Internacional de Nutrición de Granada. El profesor Luis Serra dijo que los que querían pues escuchar la respuesta a esta pregunta, una dieta rica en pan, sobre todo en el caso del integral, puede favorecer la disminución de peso y el índice de masa corporal. Durante el Día Mundial del Pan, que se celebra todos los 16 de octubre en el Museo de Pan de Mayorga, en Valladolid, el director del centro, Miguel Román, aseguró que había que ayudar a desmontar ese mal mito de que engorda. Esto es como todo, si te comes una barra de pan rellena de grasa, lo que te engorda no es el pan, fue lo que defendió. Y es cierto, ¿no? No solo no engorda, sino que además, pues obviamente te hace que te enfermes, que tengas colesterol, que tengas triglicéridos, pero obviamente si tú estás comiendo pan con mucha grasa, con mucho queso, con mucho carne, qué sé yo, ¿no? También él dijo en el Congreso que las personas que ingieren 3 o más porciones de alimentos ricos en cereales integrales tienen entre un 20 y un 30% menos de posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares que las personas que consumen menos cantidad. Así que hay que comer 3 o más porciones de alimentos ricos en cereales, ya saben, ¿ok? No solo no engorda, aparte ayuda a combatir las enfermedades. Por si todo esto fuera poco, el pan es un alimento muy bueno e imprescindible en nuestra dieta. Según el informe sobre las características del pan realizado por las panaderías Panaria, es una fuente de hidratos de carbono, de fibra, vitaminas, minerales y proteínas, por lo que el pan siempre ha sido un alimento básico para cubrir los requerimientos nutricionales y energéticos del hombre. Pero muchos se han de preguntar, ¿y cómo es posible que no engorde si yo me como 3 rebanadas de pan al día y a la semana pues subo pues de peso, ¿no? Pues ahí está, lo curioso no es cuántas rebanadas estés comiendo, sino qué es lo que le estás poniendo al pan. Si tú te pones pues más fija, ¿no? En decir, bueno, le estoy poniendo queso, le estoy poniendo jamón, le estoy poniendo tocino, bueno, cosas que obviamente te hacen subir de peso, pues entonces ahí es donde viene, ¿no? De la subidita de peso, tanto para hombres como para mujeres. Pero como les digo, el pan tiene muchas ventajas para la salud, así que hay que incorporarlos a la dieta. También te ayudan a bajar de peso, sobre todo ya ven que venden muchos panes que tienen otro tipo de harina, por ejemplo el pan integral, que está elaborado con harinas integrales y por lo tanto es más rico en vitaminas, en minerales y fibra que el pan blanco. De hecho, ya venden el pan integral que trae otras semillitas, ¿no? Como de linaza, como de chía. Hay pan con salvado que se hace con harina refinada a la que le añaden fragmentos de salvado y pues sigue siendo un poco blanco pero con mayor aporte de fibra. También existe el pan de centeno, que este es más compacto que el del trigo debido a que los cereales de centeno contienen menos gluten, es de color oscuro con un sabor relativamente más amargo y una textura menos esponjosa, pero tiene menos proteínas y grasas y más hidratos de carbono y fibras que el trigo. También está el pan de maíz, que está elaborado con harina de maíz, no contiene gluten, lo que convierte en la opción ideal para las personas celíacas e intolerantes al gluten. También está el pan con bajo contenido en sal, cuenta con una cantidad inapreciable de sodio. El pan sin gluten, que son harinas, pues obviamente sin gluten, que puede ser el almidón o la harina de maíz, que son aptos para los celíacos, los que son alérgicos al gluten. Pues ya saben, el mito de que el pan engorda no engorda. Si te comes media barra de pan o una barra de pan, pues obviamente que vas a engordar, ¿no? Entonces ya saben, no se sientan mal por comerse una rebanada. Me imagino que ahorita ya se les antojó una rebanadita de pan con una ensaladita de atún y dicen, de aquí soy, ¿no? Y pues suena rico, ¿no? Un atuncito, con verdura y un pan integral, ¿por qué no? ¿No? Y un juguito, y un agua de Jamaica, van a decir, ¿no? Nada de que coca light, ya saben que la coca hace mucho daño, tanto normal como light. Y por otra parte, ¿usted sabe por qué nosotras las mujeres pagamos más por las mismas cosas? Me refiero, por ejemplo, el hombre cuando compra un rastrillo, ¿no? Para depilarse, y las mujeres también, pues nada más porque es azul, supongamos te cuesta 10 pesos, y porque es rosita, te cuesta 11 pesos. Las rasuradoras, los perfumes, servicios de lavandería, la lista de cosas por las que las mujeres pagan más, pues sigue continuando, ¿no? Tú cualquiera dijera, pues ¿cómo vas a pagar más por lo mismo? A estas alturas probablemente hayas oído hablar acerca del impuesto rosa. Si no lo has escuchado, pues a eso se refiere. La idea de que las versiones femeninas de los mismos productos y servicios cuestan más que las versiones masculinas. Yo creo que por eso también cuando pone pues el jabón para la ropa, no va dedicado obviamente a los comerciales a los hombres, ¿no? Sino a las mujeres. Entre más bonito te pongan el jabón, el color y todo, pues obviamente te lo van a vender más caro. Aunque te digan que es mejor, probablemente un jabón de lavandería, pues te puede costar más barato, simplemente porque se ahorran también en las decoraciones que le ponen. Un estudio recién realizado por el Departamento de Asuntos del Consumidor de la ciudad de Nueva York inspeccionó casi 800 productos y encontró que en el 42% de los casos las mujeres pagan más por los mismos artículos que los hombres. ¿Cómo la ven? Pero cuanto más investigas las razones detrás del llamado impuesto rosa, más complicado se vuelve el asunto. Incluso si los productos como las rasuradas son idénticas en todo, excepto en el color, quizás habrá otras diferencias menos en su producción, o una tienda podría afirmar otra razón por cobrar los diferentes precios, como diferencias en el inventario, qué sé yo, porque también es cierto que los hombres, ¿no? Si van a comprarse un rastrillo porque andan de viaje, no se van a comprar uno rosa, ¿no? Pero bueno, también está la idea de que la mujer con gusto paga más por productos con toques femeninos. Después de todo, teóricamente, ellas bien podrían solamente comprar una rasuradora de hombre, algo que es menos probable que suceda en el caso de la ropa, ¿no? Eso es cierto, creo que a las mujeres realmente no nos importa tanto, pero pues habrá algunas que son demasiado femeninas y que dicen, no, tiene que ser rosita, rosita, rosita, rosita, ¿no? Que se vea que es femenino. La cuestión pues está generando un intenso debate, ¿Qué podría hacerse al respecto? O sea, preguntan, ¿acaso este es un caso de machismo y manipulación de los precios? ¿Ustedes qué creen? Pues si están haciendo manipulación, pues ahora las mujeres que estamos más conscientes, pues vamos a estar pues atentas, ¿no? Decir, bueno, pues si en el del hombre, yo también lo puedo usar en el caso de los rastrillos o las rasuradoras, cuesta más barato porque es azul, pues hay que comprar azul, ¿no? Vamos a revertir esa encuesta, esa información, la cual llegan con pues la conclusión, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos con estas noticias que pues están ahorita, ¿no? En el ojo de todas las personas. Y bueno, el día de hoy queremos felicitar a un amigo muy querido, a Patricio Tábora, que está cumpliendo años. Sabes tú que te estimamos mucho, que te queremos mucho, te deseamos que realmente te la pases súper bien hoy y siempre, y pues que Dios te llene de bendiciones y se cumplan todos tus deseos, querido Pato. Aquí te dejamos las mañanitas, pues para que sigas celebrando en este día que es tu cumpleaños. Vámonos con las mañanitas y ahorita regresamos. Fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Así, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Los Nocheros para esta noche en Viña. Gracias. Del Mar. Gracias. Hemos tenido el honor de cantar con gente de su país. Hemos cantado un tema con Miriam. Hemos cantado con un gran autor de ustedes que es Alberto Plaza. Que vamos a cantar un tema de él con él. Vuela una lágrima. Nos despedimos. Gracias. Viña, chao. Vuela una lágrima

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, Patricio, ahí estuvieron tus mañanitas. Esperamos que te hayan gustado, así como también la canción de los Nocheros. La canción Vuela una lágrima. Y ahora vámonos con el pronóstico del clima. La temperatura pues sigue en aumento. Tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 11 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 69 con mínimas de 50 con cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 73, mínimas de 54 con cielos parcialmente nublados. Para el día sábado y el día domingo se esperan lluvias. El sábado máximas de 66, mínimas de 52. El día domingo máximas de 66, mínimas de 50. Pues el sábado se esperan totalmente lluvias y el domingo tendremos cielos parcialmente nublados, así que en unas áreas pues va a llover más que en otras pues probablemente se vaya a calmar, pero el lunes, martes, miércoles, jueves de la próxima semana pues sigue el aviso de que va a estar lloviendo, así que hay que aprovechar este fin, o sea este viernes. Si ustedes tenían planeado el día sábado de irse al parque a hacer un barbecue, pues contemplen, ¿no?, de que va a llover. La temperatura va a estar pues agradable, 66 máximas, al menos de que vaya a ser viento. Si hace viento, pues ahí sí se va a poner un poco fría la cosa, ¿no? Entonces, pues si van a hacer algún barbecue, pues háganlo en un lugar donde esté techado para que se pueda encender bien el carbón, ¿no? Porque ya con estos días a todos se les antoja, ¿no?, hacer una carne asada, hacer un pescadito asado, frito, ¿no?, o asado, ¿no?, empapelado. Y pues ya saben, ¿no?, hay que aprovechar estos días, sobre todo porque estamos en Utah y no sabemos qué nos depare, ¿no? Estamos como con los astros, ¿qué nos separan los astros? Aquí, ¿qué nos separa el pronóstico de Utah? Porque no es tan confiable como en otros lugares. Y bueno, ya cambiando de tema, se llegó el momento del tema del día de hoy, valga la redundancia. Y hoy vamos a hablar acerca de todas las personas, ¿no?, que a veces están mendigando por la atención de alguien y por recibir amor, ¿no? Entonces la recomendación que siempre nos dan a todos es: no mendigues la atención de nadie, mucho menos el amor. ¿Por qué? Porque no debe de ser así. No hay que mendigar el amor a quien no tiene tiempo para ti, a quien solo piensa en sí mismo o en sí misma. No lo hagas nunca, no te merece quien te hace sentir invisible e insignificante con su indiferencia. Uno puede decir, pues obviamente nadie mendiga amor, ¿verdad? Nadie está con alguien que realmente pues no la hace sentir bien. Pero la verdad es que es muy común. Hay gente que es buenísima, dándose de desear, ¿se dice la palabra? Dándose de desear, sí, creo que sí, ¿no? O sea, que se porta muy indiferente y eso hace que a las chavas las atraiga o viceversa, ¿no? Mujeres que se hacen los indiferentes y los hombres ahí van, ¿no?, como chicle, ¿no? Entre más lo pisotean, ahí está, ahí como el chicle pegajoso. Bueno, pues te merece quien con su atención te hace sentir importante y presente. La verdad, a mí las personas que se hacen así los indiferentes, que de repente te hablan y de repente te dejan de hablar para que sientas presión o qué sé yo, la verdad así como que a mí me sacan de onda. A mí dices, bueno, si no quiere platicar, pues que no platique, ¿verdad? Y ese tipo de personas también lo hacen en las relaciones. O sea, de repente conoces a alguien, tal vez te ha pasado, en este caso pues las mujeres, ¿no? Conoces a un chico y deja de llamarte, qué sé yo, deja de buscarte, deja, bueno, realmente te deja, te ignora, ¿no? Y hasta que le da la gana, vuelve, regresa, ¿no? Y hay muchas mujeres que sienten atracción por este tipo de personas porque se hacen los difíciles, ¿no? Y dicen, no, a mí nunca se me ha ido ningún chico y pues no va a ser la excepción, ¿no? Y entonces esas personas son las que sufren más. ¿Por qué? Porque se están aferrando a una persona que realmente o lo hace de adrede o lo hace porque así es, ¿no? Y porque no le importa. Cuando tú le importas a alguien realmente, esa persona te va a buscar, esa persona te va a llamar, esa persona te va a dar de su tiempo, te va a hacer sentir importante, te va a estar presente en los momentos que tú lo necesitas. Entonces, ¿para qué necesitas a alguien que no quiere estar contigo, que no te da su tiempo, que no te da su presencia, que no te da su afecto? ¿Para qué quieres a alguien así? Es la pregunta, ¿no? El amor se debe de demostrar, pero nunca jamás se debe mendigar. Óiganlo muy bien. El amor se debe demostrar, pero nunca jamás se debe mendigar. El hecho de tener que hacerlo es el más fiel del reflejo de la injusticia emocional, del desequilibrio que vive el sentimiento que cimienta una relación. Hay personas que mendigan mucho el amor y hacen todo lo que la otra persona quiere. ¿Por qué? Porque sienten la necesidad de estar con esa persona que realmente pues no hay el 50 y 50. En una relación yo siempre les digo, tiene que haber un 50 y un 50, no un 60 y un 40, no un 90 y un 40. Esas relaciones realmente, el que está dando más, más y más, obviamente termina desgastándose físicamente, emocionalmente. Y después, pues a veces se enferman y uno dice, oye, pero si eres tan saludable, ¿por qué te enfermas? Ah, porque no se pone a analizar la relación en la que está viviendo y pues no lo toma en cuenta hasta que ya cae en alguna depresión o en alguna enfermedad que por lo general los médicos no la encuentran qué es lo que tiene. Y hasta que uno se empieza a analizar, empieza a hacer meditación y dice, ¿sabes qué? Estoy desgastando mucha de mi energía en esta relación que realmente yo pienso que no va a funcionar. El que yo esté dando de más no me hace sentir plena, no me hace sentir pleno, no me hace sentir satisfecho, ¿no? Te merece aquel que dice menos pero hace más. No te merece quien solo te busca cuando te necesita, sino quien está a tu lado cuando le necesitas y no solo cuando su interés se lo permite. Hay personas que nada más están contigo porque necesitan algo y es muy triste, ¿no? Tú dices, no, pues yo nunca he estado con ese tipo de personas. Qué buena, qué afortunada, qué afortunado. Pero en realidad hay pues muchas personitas, ¿no?, que hacen esto. Mientras le estés dando lo que uno necesita, pues va a estar ahí. Te merece quien sin esperar nada te lleva adentro, o sea, en su corazón, te siente, te hace sentir importante en su vida. Es muy bonito, la verdad, cuando la relación es equitativa, cuando hay el 50 y el 50, porque cuando uno se siente pues triste, agobiado, la otra persona está ahí para apoyarle, para darle ánimos y viceversa. Cuando una persona está enfermo, está el otro para cuidarlo. Y bueno, cuando sientes ese apoyo incondicional, la verdad es algo muy bonito. Entonces, ¿por qué experimentar todo lo contrario cuando puedes tener o sea, tener estas personas, ¿no? Que realmente te quieren por lo que eres y se interesan y te hacen sentir importante. ¿Por qué uno se empieza a mendigar el amor con personas que realmente no te quieren, ¿no? A veces hay relaciones en las cuales terminan y uno termina muy dolido porque estuvo dando el 80% en la relación y la otra persona nada más el 20%. La otra, probablemente la del 20%, ya está en una nueva relación y haciendo lo mismo. Y el del 80% está en terapia, está en depresión, está obviamente muy dolido y siente que no puede salir, ¿no? Hasta que de repente sale, enfrenta sus miedos, pues con ayuda de un terapista o con ayuda de meditación, pues puede abrir los ojos y decir, pues yo soy importante independientemente de la persona con la que estaba. Y realmente puede aparecer, ¿no? Lo contrario, ¿no? La otra persona que realmente te quiere, te estima, te ama, y ya empiezas a ver todo el mundo de color de rosa cuando tú lo veías de color negro y dices, ¿a poco esto es real? Pues así más o menos es lo que experimenta uno que pasa de una relación en la cual pues obviamente mendigaba amor, mendigaba cariño. Al final es simple, la persona que te merece es aquella que, teniendo la libertad de elegir, se acerca a ti, te aprecia y te dedica tiempo y pensamientos. Óigalo muy bien, ¿no? La persona que te merece es aquella que, teniendo la libertad de elegir, se acerca a ti, te aprecia y te dedica tiempo y sus pensamientos. Cuando uno está en la etapa de enamoramiento, obviamente hasta la persona pues más distraída, ¿no? Va a estar llamándote, elogiándote, pensándote, pero ya una vez, probablemente cuando ya estás en la relación, ya son novios, ya es algo serio, puede ser, ¿no?, que sea de ese tipo de personas que se empiezan a alejar para hacerse sentir los importantes, para decir, bueno, pues para que veas que tampoco te quiero tanto. Y bueno, eso no se debe de hacer, ¿no? Muchas personas consultan ese tipo de páginas en las cuales pues les va mal, lamentablemente, pero piensan que todos son así o todas son así, y no lo son. Entonces tampoco hay que aferrarse a que todas las relaciones futuras van a ser igual. No, hay personas que dicen, no, yo ya no me vuelvo a enamorar, yo ya no me vuelvo a casar, yo no me vuelvo a dar la oportunidad de conocer a alguien si todas las personas son iguales. He estado con una, dos y tres, y los tres o las tres han sido igual, ¿no? No me quieren, no me respetan, pero tampoco te has puesto a pensar por qué has elegido el mismo tipo de personas con las mismas características. Entonces es probablemente que tú buscas un patrón, ¿no?, en el cual pues todas son iguales o todos son iguales, pues en las características, es lo que me refiero, ¿no?, de hacer sentirlos importantes o importantes, y de hacerte pues sentir menos, ¿no? Que es muy feo, ¿no? En una relación pues no debe de existir eso. Debe de haber pues un 50 y un 50. Debe ser equitativo, como te estaba diciendo. No existe la falta de tiempo, existe la falta de interés. Tal vez has escuchado esta frase muchas veces y es cierto, ¿no? Las personas que no te dan de su tiempo es porque realmente no le interesas. Probablemente estás de novio y dices, ¿sabes qué? Hoy no tengo tiempo, estoy muy cansado, acabo de salir de trabajo. Probablemente sí tenga pues alguno que otro día pesado y no tenga ganas de salir, ¿verdad? Es entendible, pero que te lo diga todos los días o todos los fines de semana, como que dices tú, bueno, pues vamos a darle vuelta a la página, de aquí no es, ¿no? Dicen que no existe la falta de tiempo, que existe la falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve una oportunidad. ¿Cómo la ven, Es cierto esto, ¿no? Cuando uno está realmente interesado en alguien, cuenta los días para que ya sea el fin de semana, si son los días que se van a ver. Buscan la manera de verse entre semana, que hay un festival, que hay un evento, pues invitan, ¿no? Y buscas esa oportunidad para verlo. Cuando no, pues obviamente pues no hay tiempo, los días se te hacen largos, se te hacen normales. Bueno, pues también dicen que quien mucho se espera se decepciona y sufre. ¿Han escuchado esta frase? Así que tenemos que revisar nuestras expectativas y meternos en la cabeza aquello de no esperes nada de nadie, espéralo todo de ti. Porque las esperanzas y las expectativas son muchas veces, si no todas, la base de los fiascos emocionales y por lo tanto de percibir que como falta de interés las actitudes pues de los demás no son las que tú estabas esperando. Así que no pongas todas las expectativas en esa persona. ¿Por qué? Porque el día que te llegue a fallar, puedes sufrir mucho tu corazoncito, puedes llegar a una depresión, puedes pues sentirte como en un hoyo y como que no quieres salir o que no puedes salir, ¿no? Entonces es muy importante no poner todas las expectativas en la persona, ¿no? Para evitarte todos los fiascos emocionales. Cuando percibimos lo que los demás hacen o dicen como un fraude, realmente llegamos a sentir dolor. Y es por eso que pues se sufre, ¿no?, en ciertas relaciones, un dolor emocional que a nivel cerebral se comporta de la misma forma que el dolor físico. Es por eso como que les decía, ¿no?, que muchas veces cuando estás en una relación en la cual estás dando mucho de ti y no es equitativo, te llegas a enfermar, vas con el médico, vas, te hacen estudios y no te encuentran qué es. Y te dicen, pero pues qué es, nunca habíamos tenido un paciente así. ¿Y qué es? Bueno, pues es que tu cerebro, el dolor emocional, le mandó una señal a tu cerebro diciéndole, no me siento bien, no estoy bien, y se comporta pues de la misma forma, ¿no?, en dolor físico, ¿no? Entonces es muy triste pues que pasen este tipo de situaciones. Hay que hacer un apunte muy importante aquí en esta parte, y es que debemos darle al malestar psicológico la importancia que tiene, ¿ok? No se nos ocurrirá ignorar fuentes punzadas en el estómago o un tremendo dolor de cabeza constante, porque si estás sintiendo algunos de estos síntomas diariamente y estás en una relación en la cual no te sientes a gusto o que estás tratando de que funcione, pero pues nomás no ves el cambio de la otra persona, pues ponte abusado, ¿no? Porque aquí te está diciendo tu estómago, el dolor de cabeza, que algo no está bien y que estás pues desperdiciando tu energía. Así que, ¿por qué deberíamos ignorar el dolor emocional, no? No podemos dejar de que el tiempo lo cure sin más. O sea, hay que trabajar sobre él y extraer las enseñanzas que te brinda este mismo dolor, ¿no? Para dejar, por ejemplo, para dejar de tomar chocolates y descubres que es el causante de tu malestar estomacal, ¿qué vas a hacer? Pues nada más dejarlo, ¿no? Es muy importante porque socialmente se tiene la falsa creencia de que el malestar psicológico es signo de debilidad y de que al mismo tiempo el tiempo curará las heridas sin necesidad de desinfectarlas ni de poner vendas o parches para evitar que la sangre pues salga, ¿no? Y es mentira. Hay que darte tu tiempo, analizarte y tomar la decisión, ser firme, decir, no me siento bien con esa persona, ya le di muchas oportunidades y sigue igual, pues corta por lo sano, ¿no? Algo mejor va a venir para ti. A veces también dicen, es mejor solo que mal acompañado, entonces pues guíate también por ese dicho. Lo más importante de este tema es que uno tiene que valorarse, tiene que quererse, y esa persona con la que estás te tiene que valorar y te tiene que querer bien. Así que tiene que ser de las dos, quiérete y valórate. De esta manera la otra persona te va a querer y te va a valorar. Dedica de tiempo a la gente que se lo merece y que te hace sentir bien. No andes mendigando la atención, la amistad ni el amor de nadie. Hay personas que se sienten solos y buscan a personas equivocadas por la misma necesidad de tener alguna amistad, alguna atención, de sentirse queridas, y esas son las personas que lamentablemente pues se dan contra la pared, ¿no? Porque resulta que esas amistades pues ni son lo más sincera, ni te aprecian, ni te hacen sentir pues valorado, querida o querido, ¿no? Quien te quiere, recuerda, te lo demuestra tarde o temprano. Pero si vives en una situación de injusticia emocional tan alarmante, recuerda lo siguiente. A quien no te llame y no conteste tus llamadas, no le llames. No busques a quien no te extrañe. No extrañes a quien no te busca. No escribas, no te sometas al castigo de la indiferencia que demuestran mensajes ignorados, ¿no? O silencios infundados. Hay personas a las cuales las escribes y nunca te responden. Pues déjalo, ¿no? Él se lo pierde o ella se lo pierde. No esperes a quien no te espera. Valórate y deja de mendigar y de andar rogando el amor. Porque como ya les dije, el amor se debe de demostrar, se debe de sentir, pero jamás se debe de implorar. No tienes por qué andar implorando el amor. Cuando el amor es sincero, no tienes por qué andar implorando ni andarlo mendigando. Tu cariño debe de ser para quienes te quieren y te comprenden sin juzgarte. Por eso los padres, obviamente hasta los padres de un delincuente, de un asesino, para ellos siempre van a ser sus hijos, pues perfectos, ¿no? Porque tienen un amor incondicional, ese amor de padre y de madre que le llaman incondicional, ¿no? Entonces también cuando tú conoces a una persona que realmente te ama y te quiere por lo que eres, va a estar contigo sin juzgarte. Tal vez te va a decir las cosas que estás mal, pero de la mejor manera, ¿no? Pero te van a comprender y sin juzgarte. Y sobre todo no hay que olvidar, ya para cerrar, no te olvides del valor de la sonrisa ante el espejo. Quiérete, valórate por todo lo que eres y no por lo que alguien que no te merece te hace entender. A veces uno, porque pues se siente ignorado por la persona que, de la cual uno está enamorada, pues se siente que es feo, se siente que no es querido por nadie, ya ni sonríe. Y no, no tienes que hacer eso. El que esa persona no te quiera no quiere decir que muchos más te amen. Entonces, ámate bien y date cuenta de que el hecho de que alguien te descuide no quiere decir que tú no debas hacer lo imposible por rodearte de personas que realmente te quieren en tu vida. Así que es muy importante quererte y rodearte de las personas que te estiman y te, bueno, que están contigo, que te dan su tiempo y que te dan su, bueno, que muestran interés por ti, ¿ok? Entonces, ya cerramos con este temita. Espero que a todos les haya servido. Yo creo que a cualquiera, ¿no?, que escuchamos esta información nos hace abrir los ojos, no necesariamente porque te está yendo mal en una relación, sino simplemente a veces en las mismas amistades, ¿no? Te das cuenta de decir, oye, pues yo estoy también dando mucho por esta persona, por esta amistad, y yo no estoy recibiendo el mismo apoyo, ¿no? Tampoco es de estarnos fijando y estarnos culpando y culpando a la otra persona, ¿no? Simplemente, pues dices, bueno, si le llamo o no me llama, pues yo tampoco le voy a llamar, ¿no? Si le mando mensajes y no me responde, pues tampoco le voy a escribir, no con ánimo de venganza, sino simplemente de decir, pues bueno, no existe el mismo interés, ni modo. Yo pensé que así podría, que podríamos hacer una bonita amistad, o yo pensé que podríamos tener una bonita relación, yo pensé, pero el chiste es abrir los ojos y darse cuenta, ¿no? De que, acuérdense, cuando existe el interés, existe mucho tiempo, y cuando no hay interés, pues realmente el tiempo te falta, ¿no? Es decir, no existe la falta de tiempo cuando existe la falta de interés. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud y la reflexión del día de hoy. Los dejo con Jessie Joy y No Soy Una de Esas, esta canción que anda pegando, ¿no? Vámonos con esta música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sonrisa y ya se agitaba aquel. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar. Tal vez

sé qué ha pasado. Pero cuando te miro, ya no adivino lo que piensas. Que este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. No sé. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud o receta de belleza, ¿no? Que nos toca el día de hoy. Y pues esta recetita es más que nada para todas las mujeres y también los hombres, ¿no? Que se están preocupando en estas fechas porque ya quieren lucir su traje de baño, sus pectorales y quieren bajar de peso, ¿verdad? Entonces todos por lo general queremos bajar algunas libritas que tenemos de más. Hay algunas personas que comen y comen y comen y no saben para dónde se les va, ¿no? Porque no se les ve nada de grasita, no se ven gorditos, no se ven llenitas, no se ven llenitos. Pero para todos aquellos que sí, que si tomamos agua nos engorda, pues aquí está esta receta, ¿no? que es un juguito que aparte es delicioso y con este clima pues les va a caer súper bien. No va a necesitar que le pongas azúcar, porque me habían dicho que los jugos que de las recetas que hemos publicado, pues que sí serán buenos, dicen, pero pues es que no están dulces algunos y nada, no los puedo tomar. Pues con ese no hay pretexto, es un jugo de sandía. Sabemos que ahorita la sandía pues está de época, así que les va a salir súper económico aparte, y lo pueden encontrar en cualquier supermercado. ¿Por qué la sandía? Porque la sandía tiene un alto contenido de agua y es un alimento saciante que evita que uno esté comiendo en exceso, y aparte es espectacularmente diurético. Quiere decir que te saca pues toda el agua que tienes de más. A veces la tenemos líquidos, yo ya les he dicho, ¿no? Que por la comida, por la sal, por las grasas, por las harinas, a veces nosotros retenemos líquidos, y entonces esta agua de sandía pues te va a ayudar a sacar esa agua que está de más en el cuerpo y que obviamente no está bien para tu salud. Aparte, esta fruta es rica en vitamina A, vitamina B, potasio y licopeno. Hace unas semanas atrás estábamos hablando acerca de la importancia de estas vitaminas, ¿no? Que debe tener el cuerpo, como lo es el potasio, el manganeso. Pero la sandía nada más tiene potasio, licopeno, vitamina B y vitamina A. ¿Cómo la ven, eh? Bueno, lo que van a necesitar son 2 tajadas de sandía y 1/2 taza de zumo de toronja. Es lo único que van a necesitar. La toronja es riquísima, ¿verdad? Entonces también ahí con un poquito de sal se pueden comer pues la otra mitad, ¿no? Bueno, lo que van a necesitar, nuevamente les repito, 2 tajadas de sandía, o sea 2 rebanadas, y 1/2 taza de zumo de toronja. Yo creo que con una toronja más o menos le sale el jugo, ¿no? De la 1/2 taza. Si es una toronja obviamente muy grande, hay toronjas que son chiquitas que parecen naranjas, pues ahí sí van a necesitar, yo creo que de unas 2 toronjitas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a preparar? Vas a cortar la sandía en trozos y después lo vas a colocar en la licuadora junto con el zumo de toronja. Vas a licuar todos los ingredientes por unos minutos y ya pues tendrás este delicioso juguito. Y pues para que sea más refrescante le puedes añadir algunos cubitos de hielo, y este jugo lo puedes tomar todos los días 1/2 hora antes del almuerzo o en la merienda, que es cuando uno más está comiendo, ¿no? Entonces ya sabes, prepáralo, tómatelo. El jugo pues obviamente nada más va a ser como el tamaño de un vaso lo que te va a salir, o menos. Si le quieres agregar un poquito de agua, pues agrégaselo, y si no, pues así te vas a ver muchísimo mejor y pues más concentrado. Y pues yo creo que al ratito yo me voy a ir a comprar sandía, porque se me antojó la sandía, y pues la toronja pues ya la tengo aquí en la casa. Y si ustedes quieren hacer su juguito desde el día de hoy, pues vayan al súper, ¿no? O encárguenle a su marido o a su esposa, que andan por allá en camino. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud. Si se les pasó, si fui muy rápido, pues la pueden copiar al ratito, la pueden leer. Recuerden que son publicadas en la página de sexylovradio.com. Ahí van a encontrar todas las recetas, todas las reflexiones y algunos temas de interés, videos y los podcasts de los programas que se han hecho. Ahí mismo en la página principal, ahí encuentran de todo. Debajo de cada reflexión, de cada receta, de cada video, hay un link que dice para ver más videos, para ver más recetas, para ver más reflexiones. Lo único que tienen que hacer es clic y ahí les van a aparecer pues todas las recetas que hemos publicado, todas las reflexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vámonos a una pausa y ahorita volvemos ya con la reflexión. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te beso, me sabe a poco. Cada vez que te tengo,

de aprovechar las grietas para obtener hermosos resultados. Desde la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa. Y pues los invitamos a que el día de hoy sintonicen la radio a partir de las 7 de la noche. Recuerdan que estarán transmitiendo el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Así que tienen una invitación muy especial el día de hoy, no lo olviden. Hoy jueves a las 7 de la noche, hora de la montaña, pues tendrán el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Recuerden que si ustedes quieren participar lo pueden hacer. Únicamente tienen que ingresar a la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. En la página principal ahí está un chat de Facebook en el cual ustedes pueden comentar, o a través de la pestaña contáctanos, ahí nos pueden escribir, ya sea sus comentarios o si quieren participar en el programa de acuerdo al tema que estén tratando, pues ahí lo pueden hacer. O si ustedes son muy fanáticos del Facebook y prefieren estar en la computadora ahí con el Face, en la computadora, recuerden, nos pueden escuchar en la página de Sexy Love Radio en Facebook, así nos pueden encontrar como Sexy Love Radio, y ahí también hay una pestaña que dice Radio Online y ahí nos pueden escuchar en vivo desde sus computadoras. Desde los celulares no se puede, ¿ok? Nada más aparece en las computadoras para que nos escuchen ahí en Facebook. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, les agradezco por habernos acompañado el día de hoy y pues los invitamos a que nos sintonicen el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.